Radio El Juglar, tu radio para disfrutar. Buenos días, bienvenidos al programa de radio de esta semana. En la programación de hoy comentaremos temas de actualidad sobre nuestro centro. Comenzamos. Dime cuando nos vemos, yeah, porque el tiempo perdemos, yeah, baby, si nos gustamos, yeah, porque estas ganas no matamos. Si te gusta, me buscas, no hay tiempo para preguntas. Disfruta, como tú no hay nadie más, baby, tú me tienes. Antonio, cuéntanos la primera noticia de hoy. Los pasados días 10 y 16 de noviembre, los alumnos de cuarto de ESO recibieron un taller de educación sexual en el que pudieron reforzar el aprendizaje del año pasado sobre las relaciones entre parejas y los diferentes tipos de estas. ¡Qué bien te ves! Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no más. Continuamos con la siguiente noticia. Los alumnos de sexto de primaria asistieron el día 20 de noviembre a un pleno infantil, celebrado telemáticamente con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, con motivo del Día del Niño. Dos alumnos del centro nos acompañan hoy. ¿Qué habéis aprendido del pleno? Hemos aprendido que hay que buscar el lado positivo siempre. ¿Cuáles fueron los principales temas del pleno? Principalmente estuvimos hablando sobre cómo personalmente ha transcurrido la cuarentena y los sentimientos causados por esta. ¿Os ha gustado esta experiencia? Sinceramente, nos ha encantado, ya que hemos podido conocer los puntos de vista de nuestros compañeros de otro centro. Muchas gracias, Mario y Alejandra. Era mi diabla, ahora es mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosa. Sobre la diabetes. ¿Qué sientes ante este logro? Siento mucha alegría, ya que es una buena forma de ayudar a la gente con problemas de salud. ¿Cómo te has inspirado para realizar este dibujo? Mi inspiración es causada por los sentimientos producidos al pensar en las personas que luchan cada día contra esta enfermedad, la diabetes, y las personas que ayudan a estas incansablemente. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante. Amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ves. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. El 24 de noviembre se celebró en nuestro centro el Día de Madre Encarnación. Días previos al evento, todos los cursos, cada mañana, han ido profundizando la vida de nuestra fundadora mediante lecturas. En la fiesta realizamos la tradicional Eucaristía, dada por el párroco Roberto. Más tarde pudimos disfrutar de un delicioso desayuno mientras que visualizábamos los vídeos que cada curso había preparado para este fantástico día, en el que los horarios fueron reducidos. Bebecita, gózala. Que la vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita. Hoy se me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro. De la nalguita, de esa chimbita. Cara de ángel, pero maldita. Todo fue tu culpa, me saliste y de puta. Me saliste media actriz, no sabías que eras astuta, wey. Todo fue tu culpa, me saliste y de puta. Nuestro centro está llevando a cabo una nueva iniciativa llamada Plan Comunica, en la que está participando todo el centro, desde infantil hasta secundaria. Lo que se pretende con este plan es mejorar la competencia, en comunicación lingüística, cuya finalidad es ofrecer al alumnado un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en una metodología activa, participativa y significativa, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta la situación actual. Os vamos a adelantar algunas actividades que se realizarán a lo largo del curso. Te lo cuento. Se realizarán varios microrelatos, telediarios en primaria y secundaria, videopoemas en infantil, entre otras que os iremos contando a lo largo de la radio. A continuación, algunos alumnos de infantil del centro recitarán algunas poesías. Juanfran Julio Ellago, de 3 años. Tomate, rojo fresón, rojo que te quiero, rojo de mi corazón. Invierno, hace mucho frío, si me abrigo mucho, ya no me desfrío. Javi, Lola y Elena, 4 años. El otoño empieza, lo siento en el aire, es que las hojitas comienzan el baile. Ella se suelta, irán hacia abajo, ya los barrenderos le dan mucho trabajo. El otoño es bonito, con días de sol, y todo el paisaje se pone marrón, marrón y amarillo, como los membrillos, marrón y dorado, todo empapelado. Cayeron del arco iris plumas de mil colores. Inma y de Guanaisa la buscaron por las flores. Con ella se disfrazaron de indios sin tambores. Cuando este día brilla mucho el sol, todo lo alumbra y nos da calor. Luego, poco a poco, se va escondiendo y cuando es muy tarde se queda durmiendo. Entonces la luna cumple su deseo, llama a las estrellas y se va de paseo. Leonor y Miguel, 5 años. En lo más alto de la montaña duerme el molinero bajo la manta. Tiene el molino arriba en el monte. Mira su silueta en el horizonte. La ola va y viene, la ola del mar, la luna en el cielo la quiere tocar. Qué alta es la luna, qué lejos queda, qué lejos la luna, qué alta que está. Esperamos que os hayan gustado esas poesías. Son muy chicos y estaban muy nerviosos. Hay cosas que nunca cambian, que siempre serán igual, con leche cada mañana y con cacao natural. No hay nada que mole tanto y nada sabe mejor, prepáralo como quieras, como el tuyo no hay dos. El pasado 25 de noviembre celebramos en nuestro centro el Día de la Violencia de Género, donde todos los cursos colaboraron haciendo pequeños vídeos para formar una grabación conjunta que los abarcase a todos, teniendo de fondo la canción de Jerusalén. Cada uno de los ciclos realizó un tipo de reflexión acorde con este día. Jerusalén, hija de Alamí, Pilo no lo sé, Uhambenami, Zumangishilana, Jerusalén. Por último, pero no menos importante, tenemos a Carlota, ganadora del concurso de Isubrigue, que consistía en redactar un cuento relacionado con personas discapacitadas. A continuación, Carlota nos leerá su cuento. Mi cuento se titula Viendo desde el corazón. En un pequeño pueblo de Cádiz vivió una hermosa niña llamada Ángela. Desde pequeña tuvo que luchar mucho en la vida porque nació ciega. Su familia la quería y la cuidaba mucho, siempre estaba a su lado. Cuando Ángela cumplió 11 años, su hermana Celia le regaló un perro guía. Todas las tardes paseaba con él y se sentía muy segura. En el colegio, desde pequeña, sintió el apoyo de sus profesores y compañeros, pero cuando llegó a sexto de primaria, sintió ese apoyo aún más fuerte. La profesora Miriam organizó una reunión con sus compañeros y compañeras, sin que ella lo supiera. Ángela siempre había sido una compañera muy querida, así que todos y todas aceptaron la propuesta de su profe. Planteó al alumnado que cada uno sorprendiera a Ángela con un regalo de la vida. Esto consistía en que cada día tenían que sorprenderla ofreciendo la amabilidad, servicio, simpatía, cariño y en definitiva lo que a cada uno le salía del corazón. Un día Pablo le compuso una canción, Irene le hizo una grabación de poemas, Alejandro le regaló una maceta con flores que olían muy bien, Pedro le pidió a su abuela que fabricara un jabón con hierbas aromáticas, Sara le hizo su tarta favorita, Lola le hizo trufas de chocolate con ayuda de su mamá, Ángel le hizo un peluche suave con lana que utilizaba su madre para hacerle bufanda en invierno, María le decía cada día lo bonita que venía vestida, Andrés le describía cómo estaba el cielo y los pájaros cada mañana. Ana le daba un abrazo de esos que te daban la vida. Ese año Ángela lo guarda en su corazón, porque todos sus compañeros hicieron un esfuerzo para que ella se sintiera más integrada en su clase. También ayudó a que sus compañeros y compañeras se pusieran en su lugar y valoraran el enorme esfuerzo que Ángela tenía que hacer cada día. Yeah. Muchas gracias, una gran redacción. Corolla, van con motora, la chulería no le mola y no hablan de pistola, palo cotizado, dinero malo, luego abogado, acabo entre encerrado, hablan pero nana, nana, y luego nadie tiene, aquí se busca lana, lana, policía interviene, viviendo como nada, nada, y facturando cienes, sé que tal vez se va. Y con esto concluye el programa de radio de esta semana. Esperamos que os haya gustado. ¡Hasta la próxima! Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad, porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Eso era dando y dándole sin parar. Tú me decías que morías por mí. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estará dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón frío invierno. Soñando que contigo es que duermo. Dime papi. Dime mami. Esa noche quién la borra. Tú me besaste y se me cayó la gorra. Sin mucha labia, sin mucha cotorra. Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra. Y que la luna no supervise. Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices. Hicimos pases que yo más nunca hice. Tú te mojaste pa' que yo me bautice. Y me ponga serio, serio. Y yo juntos creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio, pero al final nada de lo nuestro fue en serio. Y ya me ha pasado que me han ilusionado, y ya me ha pasado que me han abandonado, y ya me ha pasado que no está a mi lado, y ya me ha pasado. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estará dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Solo dándole sin parar. Yo encima de ti, tú encima de mí. Que yo me iría otra vez pa' Japón. Hey. Papi, qué penita, tú qué maldición. La paleta dulce, azúcar de algodón. Y es la única que me llega hasta el corazón. Ya no me olvida la suerte estallada. Se me enredaba el pelo en la pantalla.